seguimos en las voces del consorcio. Recuerden, la línea es el 491-2923. Allí se pueden comunicar con Lorena o Ramiro, depende de quién esté por allí, para dejar algún mensaje o hacer alguna consulta. Y bueno, ya como les habíamos prometido hace un ratito nada más, ya tenemos el primer invitado, el contador público nacional Horacio Redolatti, de Administradores de Propiedad Horizontal, Sociedad Anónima. Muy bien, Horacio, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, gracias, buenos días. Bueno, nuevamente por acá, en este caso hacíamos recién el repaso del programa anterior y estábamos hablando de el tema de las asambleas, ¿no? Generalmente esta es una fecha, ¿no? donde se dan dichas asambleas, y bueno, nos interesaba por ahí empezar a hablar de la rendición de cuentas del administrador a la asamblea, de cómo se da, de cuándo se debe enviar la rendición, y bueno, ahí vamos a charlar sobre algunos temas más. Primero que nada, decir que en un consorcio la rendición de cuentas se realiza con la misma periodicidad con que se envían las liquidaciones de expensas, o sea, mensual o bimestralmente. Se efectúa una rendición de cuentas parcial, porque ahí se informa a todos los propietarios en qué se gastó el dinero, qué disponibilidades hay o no en el consorcio, qué deudores hay. O sea que si estas rendiciones periódicas han sido enviadas con normalidad, con claridad, y han sido entendidas por todos los propietarios, se facilita mucho la tarea a fines del año de presentar una rendición final. Esta rendición final, ¿en qué consiste? Fundamentalmente en presentar un estado patrimonial del consorcio donde se pueda ver con claridad qué disponibilidades cuenta, cuánto hay en mora, cuánto hay a cobrar, ya sea deudores comunes, corrientes o deudores en gestión judicial, qué cuentas tiene a pagar el consorcio, o sea, qué deudas tiene el consorcio a una fecha determinada, normalmente puede ser el 30 de diciembre o 31 de enero, generalmente se hacen a esta fecha, y los fondos con que cuenta el consorcio, fondos para reparaciones, fondos de administración, fondos operativos u otros fondos con fines específicos. Eso básicamente o sintéticamente el estado patrimonial. Después es conveniente agregar otros estados adicionales, como es el estado de flujo de fondos, o sea, el estado de caja, cómo han ido ingresando y saliendo los fondos del consorcio a lo largo del año, que demuestra claramente por qué a esta altura del año tenemos un saldo positivo, negativo, importante o no importante. Y después es también conveniente, si bien no todos lo hacen, pero nosotros sí lo hacemos y me parece muy importante, hacer un análisis de la composición del gasto que se produjo durante todo el año. O sea, indicando rubro por rubro cuánto se gastó y qué incidencia tiene eso en la composición del gasto. O sea, el gasto total representa un 100%, entonces podemos decir, bueno, sueldos y cargas sociales representaron un 40%, energía eléctrica representa un 10%, y así sucesivamente con los distintos gastos. Bien. ¿Los propietarios pueden consultar con anterioridad esta rendición de cuentas como para sacarse dudas, ver, independientemente? No solo pueden consultar con anterioridad, deberían, sería claro. Interesante. O sea, uno, la rendición de cuentas tiene que mandarla con una antelación bastante importante a la asamblea. Nosotros habitualmente la mandamos entre 20 días hasta un mes antes de la asamblea, para que los propietarios que tengan dudas sobre esta rendición de cuentas puedan aproximarse a la administración o no, hacerlo vía correo electrónico, telefónico, como sea, y poder evacuar las dudas con anterioridad para que la asamblea transite por cauces más simples, más normales, cuando ya esto sea aclarado en su debido momento. ¿Esto generalmente ocurre, que haya muchos que consulten o no? No es tan frecuente como no sería de desear, pero a veces ocurre, sí. No consultan porque queda claro, porque estuvo claro durante el año el tema de las expensas y en qué se fueron haciendo los gastos, o lo que se nota es un desinterés. Yo creo que es una mezcla un poco de todo. Si la administración ha sido ordenada, si los números se han informado con claridad a lo largo del año, prácticamente no surgen las consultas, y bueno, a lo mejor se aclara alguna duda después en el acto asambleario. pero también hay un marcado desinterés de parte de los propietarios, que en definitiva es un desinterés quizás en algunos casos justificado, porque si uno tiene un profesional que está actuando para llevar adelante los intereses del consorcio, es lógico dejar en manos de este profesional el manejo de los números, mirarlos de tanto en cuanto, claro, y viendo que tienden a la razonabilidad, bueno, no indagar demasiado y ocuparse de los propios asuntos de cada uno, como uno haría con un médico o con, claro, un mecánico, ¿no? Uno, uh-huh, deja el auto en el mecánico y no se queda mirando cómo desarma el motor. Claro, se nota por ahí en esos casos una relación de confianza con el profesional, claro, que, claro, lleva que adelante. Es lo que debería haber, o sea, debe haber una relación de confianza y el profesional debe demostrar su idoneidad y su responsabilidad, su solvencia y su capacidad de trabajo para que todo esto esté funcionando correctamente, ¿no? Bien, ¿cómo se da el tema de la aprobación de estas cuentas que se le presentan al consorcio? ¿En la asamblea? En la asamblea, la rendición de cuentas, como dije, se envía con antelación y en la asamblea uno de los puntos específicos del orden del día es la aprobación de la rendición de cuentas presentada por el administrador. Ahí se aclaran las dudas, se debate si es que surge algún punto que se pueda ser motivo de cuestionamiento. Y eventualmente se realiza una votación para determinar si se aprueba o no. La aprobación es por simple mayoría de los presentes en la asamblea. Uh-huh. Y en el caso de que haya algún punto o la totalidad o qué sé yo, ¿cómo se objeta, cómo se rechaza, si se puede rechazar por puntos? Bueno, o así mismo como todo. Se vota por la afirmativa o se vota por la negativa. Si la mayoría es por la negativa, no se aprueba la rendición de cuentas y seguramente será necesario convocar a una nueva asamblea para aprobar esta rendición de cuentas previo a realizar, en este caso, yo diría, una auditoría, ¿no? Porque si no se aprueba la rendición de cuentas es porque hay algo que no está malo con lo que los copropietarios no están de acuerdo. Uh-huh. Entonces, bueno, será necesario, o bien el Consejo de Administración, si tiene la suficiente idoneidad para hacerlo, y si no, lo ideal es designar un profesional en ciencias económicas que pueda realizar una auditoría de este estado y determinar si corresponde o no las observaciones que se han hecho. ¿Pero se puede objetar o rechazar en parte o se objeta o rechaza completamente la rendición de cuentas? No sé si... Sí, es claro. Se puede rechazar completamente o se puede rechazar determinado punto en particular. Uh-huh. En cualquier caso, el efecto será el mismo. Va a ser necesario una nueva asamblea para finalizar la aprobación de... Uh-huh. Ya sea de una parte parcial o total. O sea que de no darse entonces esta aprobación, se pasa a lo que generalmente se llama la auditoría externa. Una auditoría externa, uh-huh, sí. Que es, obviamente, se hace sobre los mismos... Sobre los elementos que tiene la documentación con que, claro, cuenta el administrador y los estados que ha presentado a la asamblea. Uh-huh. ¿Se producen con frecuencia este tipo de rechazos No, en nuestro caso no. En nuestro caso no. Bien. Bien, estamos charlando con Horacio Redolati, contador público nacional, integrante de Administradores de Propiedad Horizontal Sociedad Anónima. Ahora vamos a hacer una breve pausa y para después, Horacio, te invitamos a quedarte para hablar de la presentación de presupuestos de gastos allí en los consorcios. ¿Cómo no? Las voces del consorcio, un espacio común sobre la vida en la propiedad horizontal. Bueno, volvemos con las voces del consorcio. Recordamos que estamos hablando con el contador público nacional, Horacio Redolati, de Administradores de Propiedad Horizontal Sociedad Anónima, APSA. Seguimos comentando sobre la presentación de presupuesto de gastos. O sea, arrancamos con este tema en este bloque. Bien, sí, hablábamos entonces antes de las cuentas que se deben presentar, la rendición de cuentas a los administradores, y ahora nos interesaba charlar, Horacio, la presentación del presupuesto de gastos, de qué manera se deben presentar, se establecen cifras concretas o porcentajes de aumento o rebaja, ¿no?, en los gastos. Así como hablábamos antes de la rendición de cuentas, donde se presentaba un análisis del gasto que se había realizado durante el año que se considera el año pasado, uh-huh, en base a esa misma composición de gastos se puede hacer una proyección de lo que el consorcio puede llegar a gastar en el año siguiente. O sea, nosotros presentamos una rendición del año 2008, donde decimos que se gastó tanto y de tal manera, y en base a esa estructura se proyecta para el año 2009, en este caso, cuánto se va a gastar en cada rubro y cómo se van a hacer los aportes de los copropietarios con destino a cubrir, a solventar ese gasto. Obviamente que en años de inflación como los que estamos transitando, se debe realizar una estimación que normalmente en los últimos años ha estado en el orden del 15 al 20% para los distintos rubros. O sea, se puede hacer rubro por rubro, sabemos que algunos hay una expectativa mayor de aumento y hay otros rubros que a lo mejor no hay tanta expectativa de aumento. En base a eso y analizándolo uno por uno, se puede llegar a determinar una proyección bastante acertada, salvo un rubro muy importante dentro del consorcio, que es el rubro de las reparaciones, donde por más que uno proyecte estadísticamente, bueno, cuando se empiezan a romper los caños o se producen deterioros de ese tipo que no se esperan, hay que salir a recaudar en forma extraordinaria, o si se ha sido prudente y se ha sido de alguna manera ahorrativo y se cuenta con fondos del consorcio, esa situación se puede morigerar bastante. ¿Cómo es el tema? ¿Se presentan y están aprobados? ¿Se consulta el Consejo de Administración generalmente? O, el presupuesto anual nosotros lo enviamos conjuntamente con la rendición de cuentas. O sea, con la rendición de cuentas se manda un presupuesto para el año siguiente, que también se considera en la asamblea. Un presupuesto general de gastos, donde se detalla rubro por rubro cuánto se piensa gastar en el año. Sería, digamos, de alguna manera la planificación del año próximo, algunos trabajos a realizar y, bueno, después surgirán algún... Y después, como generalmente en la asamblea se debate qué trabajos se van a realizar en el año entrante, de qué manera se van a financiar, si en virtud de la realización de esos gastos es necesario un incremento adicional en las expensas o la liquidación de una cuota extraordinaria, o la utilización del fondo de administración, del fondo de reserva o fondo de gastos extraordinarios, si este existiese. Y en base a eso se realizan los cálculos y se proyecta para el año siguiente. Después, si vamos al caso puntual de los presupuestos para determinados gastos, si ya se estaba hablando de realizar estos gastos antes de la asamblea, es conveniente tener un estimativo del costo de esos trabajos a realizar, o tener ya los presupuestos definitivos, ¿no? Porque mejor todavía si en la asamblea ya se cuenta con varios presupuestos para realizar, no sé, un trabajo de pintura en el exterior del edificio, que generalmente son trabajos de importancia, o una reparación grande del ascensor. Ya la misma asamblea, teniendo a la vista todos los números y demás, se puede expedir en ese mismo momento. Le quita un poco la responsabilidad al Consejo de Administración de tener que aprobar después un presupuesto y le ordena ya al administrador ejecutar con determinada empresa el trabajo y también determina la forma de financiarlo, de pagarlo y de recaudar de los copropietarios. Eso es interesante, ¿no? De poder, sobre la planificación del próximo año y trabajos que obligatoriamente se van a hacer, tener ya... digamos, o no sé si en la orden del día, es que pero simplifica, poder debatirlo, simplifica mucho la ejecución, lo hace mucho más rápido, más ágil, y le quita presión al Consejo de Administración, a la Administración, y da más transparencia para todos los copropietarios. Y en este caso, porque estamos hablando de una asamblea que se realiza por ahí a fin de año y el trabajo se proyecta para determinado mes, por ejemplo, ¿no? Y está el presupuesto. Ese presupuesto es estimativo, tiene un generalmente un más, no un más menos. Sí. No sé si se puede... presentar ese presupuesto justamente con esa variación. Por eso, si ese presupuesto después tiene que estar sujeto a variación, o si los presupuestos que se han presentado no son definitivos, entonces lo que se puede hacer ahí sí es facultar al Consejo de Administración o a una comisión designada en ese momento al efecto para que en un futuro apruebe los presupuestos. La Asamblea lo que hace en ese caso es aprobar la realización de determinado trabajo y faculta al Consejo o a un grupo de propietarios a aprobar en el futuro el presupuesto definitivo para esa ejecución. O si es algo demasiado complejo, se deberá citar a una nueva asamblea extraordinaria para consultarlo, ¿no? Para aprobarlo. Bien, ahí de alguna manera hemos sacado varias dudas sobre este tema. Ahí llamaba Dora al 491-2923 y nos hacía una pregunta sobre si un encargado tiene un accidente de trabajo y necesita, obviamente, por este accidente tener una licencia. Se contrata un suplente. ¿Quién debe pagar, digamos, el sueldo del encargado y del suplente? Si la administración o si la aseguradora. El sueldo del encargado durante la licencia por accidente de trabajo se le sigue pagando normalmente. Uh-huh. El sueldo del suplente normalmente lo cubre la aseguradora de riesgo de trabajo. En lo que está fijado, estipulado por ley, la aseguradora de riesgo de trabajo debe cubrir el costo del suplente a partir del décimo día de producido el siniestro. Pero hay aseguradoras hoy en día que están cubriendo desde el primer día del siniestro. Para eso el administrador debe hacer el trámite ante la compañía de seguros, uh-huh. Digamos, entregando toda la constancia del siniestro, la documentación de los institutos que lo han atendido y demás, y el tiempo que va a estar sin trabajar. Después la compañía de seguros procede a reintegrar al consorcio el importe correspondiente tanto de sueldos como de cargas sociales que haya gastado el consorcio. Bien. O sea, primero debe pagar el administrador y después recuperará. Por eso a veces lleva un tiempo, ¿no? O sea, van a ver en la liquidación de expensas que aparece el costo del suplente y a lo mejor en la siguiente o en la subsiguiente, depende del tiempo que lleve el trámite, el recupero de ese gasto. Bien, Horacio, te agradecemos mucho por tu visita en el día de hoy. Esperamos que haya sido útil para los oyentes que están, digamos, cerca de llegar a alguna asamblea. Algunos ya tendrán, me imagino, la fecha en concreto, porque obviamente algunos administradores la habrán hecho llegar. Así que, bueno, te tendremos nuevamente seguramente más adelante para hablar de este y algún otro tema, ¿por qué no? Como gusten. En un ratito nada más volvemos con las voces del consorcio. Las voces del consorcio.